Muy bien, muy bien, muy todo tranquilo. Bueno, ¿cómo te trató el retomar la campaña el sábado? Bien, en realidad era parte de lo que teníamos pactado de salir a trabajar juntos después de cuál fue el resultado de la elección, y así lo hicimos y así lo vamos a seguir haciendo. El objetivo es ganar el municipio, y bueno, sobre esos ejes seguir trabajando. Uh-huh. ¿Hubo que generar una charla, un momento para reflexionar largo y tendido con Santiago Magoy, como se dice en la jerga, limar asperezas para poder retomar justamente esta campaña en la general? Porque en la PASO, digamos, vos caminaste con el radicalismo, pero la general es otra cosa. No, en realidad nosotros teníamos nuestras diferencias con Santiago por la forma de hacer política, y de hecho yo no estuve en la lista de Santiago y acompañé a Noni Turmenti, con quien estábamos convencidos. Lo que sí también hay que ser sincero es que nosotros hubo las PASO y cuál fue el resultado de las PASO era lo que íbamos a hacer. Uh-huh. ¿Me escuchás? Perfecto. Ah, pues, perdón. Y bueno, así sobre eso fue lo que nosotros hicimos. Trabajamos para ganar, nos tocó perder, y es acompañar al candidato que había ganado. La verdad que no teníamos que haberle más aspereza, tendríamos que haber trabajado normal, pero bueno, Santiago decidió acercarse a mi casa para hablar y para plantear lo que teníamos que hacer en conjunto de acá para adelante, y bueno, creo que bueno, fue un gesto de poder construir para adelante un futuro mucho mejor para Cañuelas. ¿Y qué hay que construir para adelante, esto que te fue a plantear a tu casa? Trabajo en equipo. Nosotros, el equipo nuestro de Noni, está a disposición de Santiago desde el primer de la noche que perdimos, pero bueno, pero por ahí como yo no estoy orgánicamente dentro del partido, él creyó que aparte de la conversación con Moni correspondía tener una conversación conmigo, y lo hizo, a mi entender, de más, porque la verdad que yo iba a trabajar de todas maneras. Pero bueno, todo lo que sirva y todo lo que sume para poder trabajar en equipo y saber el objetivo que tenemos dentro de Cambiamos cuál es, ahí vamos a estar. Así que bueno, bien, la verdad que bien. Uh-huh. ¿Cuáles son las posibilidades reales de dar vuelta a la elección en el distrito? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué factor jugará la cuestión nacional y provincial? Bueno, nosotros sobre la nacional y la provincial, por supuesto que yo creo que fue una cachetada más grande que nosotros no la esperábamos. Y ven, por ahí era, nosotros creíamos que el resultado de Mauricio Macri estaba complicado, lo que no esperábamos bajo ningún punto de vista, el resultado para Vidal. La provincia de Buenos Aires hizo muchas cosas, la gobernadora hizo muchas cosas, y bueno, por el resultado no se vio reflejado. A nivel nacional y provincial vamos a hacer lo que ellos nos digan, y a nivel local no estamos tan lejos. Nosotros en el 2015 ganamos estando todos juntos, perdimos en las PASO, pero en la general se ganó. Yo creo que tenemos que hacer el mismo trabajo de ahora a futuro, trabajar para poder conseguir el voto que falta, que no es mucho, y el trabajo en equipo que se va a ir demostrando a medida que vaya pasando los días para poder lograrlo. Uh-huh. Vos antes de lanzarte la campaña y demás, ¿con el radicalismo no hablaste? Yo con el radicalismo ahora sí. Uh-huh. ¿Ahora me decís? Sí, claro, en estos últimos días previo a justamente a tu aparición. Sí. Sí, nosotros tenemos una relación fluida con Noni, con Tito, con ese sector del radicalismo, sí. Yo conformé la lista del radicalismo y estoy dentro del radicalismo, pero bueno, Santiago consideraba, o el equipo de Santiago, que como yo venía del lado del vecinalismo y no estaba orgánicamente dentro del partido, que correspondía hablar conmigo. Pero sí, yo estoy haciendo lo mismo que el radicalismo. En realidad, por una cuestión de que yo un día no estuve en una reunión, porque estaba de vacaciones, porque me había tomado unos días, se viste como es, enseguida se especula de que uno no está, el otro no está, bueno, la verdad que no estaba por eso nada más, pero me sumé. La primera actividad que había era la del timbreo, y estuve, y voy a estar, y bueno, y voy a seguir trabajando. Lo mío, a mí me gusta la política, y más allá de los resultados que podamos seguir, tenemos que seguir trabajando para adelante. Uh-huh. Vos sabés que te rescato algo, cuando nosotros estuvimos con la cobertura de las elecciones del 11 de agosto, me acuerdo que una de las primeras personas que habló con nosotros fuiste vos en la mañana aquel domingo. Y rápidamente, antes del mediodía, vos dijiste, seguramente por tu experiencia, por conocer el territorio y demás, nos faltó trabajo en Máximo Paz. Y Para mí, la esto es una opinión personal, no sé qué opinas vos y qué opina en general Juntos por el Cambio o el radicalismo en particular. La elección la termina volcando a su favor el PRO, digo el PRO para sintetizarlo en un sector, por sobre el radicalismo, el Máximo Paz con esos 400 votos de diferencia que le saca a la UCR allá. Pero recuerdo que vos lo marcaste temprano, allá por las 11 y pico dijiste, nos faltó trabajo acá, nos faltó caminar Máximo Paz. O en realidad no dijiste Máximo Paz, dijiste las localidades. Las localidades, lo sigo sosteniendo. Creo que, a ver, yo no sé si es políticamente lo correcto, pero sí lo que siento. Cuando yo critico que el municipio llega con las máquinas 15 días antes a una de una elección a una localidad o a un distrito o a un barrio, nosotros también lo cometimos ese error. Y también soy parte de ese error. Yo creo que tenemos que empezar a construir desde siempre, desde el lugar que tengamos, desde el consejo, desde la militancia, o de, como el caso mío, que no soy nada, pero de estar con los vecinos. Es una autocrítica que me hago yo, que le hago a mi espacio político, y bueno, la voy a seguir sosteniendo. Me parece que el trabajo territorial, que la localidad es lo que nos faltó, y es a lo que apuesto ahora para poder revertir. Es mi compromiso con Máximo Paz, mi compromiso con las localidades de ir a trabajar. Así que bueno, sobre eso voy a trabajar ahora, puntualmente. Carolina, Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Que haya habido una especie de reconciliación con Santiago de parte tuya, ¿implica que pueda haber un canal de diálogo con el grupo denominado Vecinalistas, con vos como intermediaria? Mira, nosotros con Santiago tuvimos nuestra diferencia y las vamos a seguir teniendo. Lo que, a diferencia de 2015, es que que nosotros ahora sí pudimos elegir el candidato quién era. Más allá que perdimos, pero nosotros sí tuvimos la posibilidad de ir a una interna. El vecinalismo no es mío, el vecinalismo son muchos vecinos que no están convencidos o que no estuvieron convencidos y que muchos se fueron enojados en esa oportunidad. Pero me encantaría poder hacer el diálogo ese para poder, o sea, que no nos tape el bosque una situación que fue del pasado, que tuvimos que aprender y que ellos aprendieron, por eso nos dieron también interna este año, y trabajar juntos. O sea, nuestro objetivo, tanto el vecinalismo como el mío, es uno, y es poder ganar en el municipio, y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar. No va a ser fácil, no es fácil, pero yo considero que no va a ser imposible. ¿Cuál será el futuro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, ahora es trabajar juntos a partir para el 27 de octubre poder ganar, y después del resultado del 27 haciendo un muy buen trabajo, y si podemos alinear todos los planetas y poder ganar el municipio, empezar a trabajar en conjunto para el Cañuelas que queremos, que no es el que tenemos hoy. Está bien, eso es lo local, y me parece bien y lógica tu respuesta, pero a nivel nacional, digo, en la macro política, ¿qué imaginás del futuro de Juntos por el Cambio o de Cambiemos? Mira, yo soy optimista, yo creo que Mauricio Macri va a ganar por el balotaje. Me duele pensar que María Eugenia Vidal no, por el laburo que hizo en la provincia de Buenos Aires. Me duele pensar de que los números no nos dan bien, pero yo estoy convencida que con el trabajo y el esfuerzo lo podemos lograr. Pero bueno, en el caso de que no fuera así, el 28 nos sentaremos todos los espacios políticos a ver qué fue lo que pasó y también hacer autocrítica, porque de todas estas cosas uno los aprende, y bueno, eso creo que también lo aprendieron. La economía no nos jugó una buena pasada, Mauricio Macri creo que en algunas cosas se equivocó, pero bueno, tenemos la certeza de que el vecino común, el vecino de todas las localidades y de la nación, va a dar una cuota de confianza a Macri. ¿Vos crees que Macri está en condiciones de revertir esto? Yo estoy convencida de que sí, te vuelvo a repetir, estoy convencida que sí, por el balotaje de Mauricio Macri, por los números que estamos manejando nos cuesta la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que la gente va a pensar, el que votó, digamos, enojado, María Eugenia Vidal hizo un trabajo en la provincia de Buenos Aires que no se había hecho. Y bueno, yo creo que nos jugó una mala pasada. Por ahí el no explicarlo, el no hablar con los vecinos, pero estamos convencidos de que podemos llegar a lograrlo. Ya te digo, me encantaría ser más optimista en ese resultado, pero yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. ¿Cómo te gusta la difícil, eh? Y bueno, el Diego agarró gimnasia 10 puntos abajo pensando que lo puede salvar el descenso. Vos, con encuestas que dicen que están 20 puntos abajo, decís que Macri llega al balotaje. Bueno, yo las encuestas no les creo. Y te digo por qué, porque las encuestas cuando decían que ganaba Scioli, nosotros todo el mundo sabía que la encuesta iba a ser muy pareja y nos daban abajo y nos tiran. Las encuestas te tiran abajo, depende de lo que quieras. Yo trato de hablar con la gente y mira, nos pasó algo que la gente después piensa, y si ven las internas es como que, bueno, es una elección donde no se juega nada, la gente por ahí vota enojo, vota un montón de cosas, pero yo creo que estoy convencida y optimista de que Mauricio Macri va a volver a ser nuestro presidente, y te vuelvo a repetir, no quiero ser soberbia, pero yo creo que la gobernadora también va a dar, pero bueno, hay que trabajar mucho, chicos, la verdad que yo te digo la verdad, voy a poner todo para que Vidal vuelva a ser nuestra gobernadora, a pesar de que hoy las encuestas no dan abajo. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Un beso grande para ustedes, gracias. Que ande muy bien. Carolina Torrilla.